Pase nomás, está abierto. ¿Y a quién busca? ¿Quién es? Pase en otro momento. No, no lo puedo atender. Don Hornero, el arquitecto, se propuso conocer los nidos de otras especies, nada más por aprender. Estudió con mucho esmero cada nido que encontró, y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? De tamaño, qué tamaña confusión. El nido y sus ocupantes no se guardan proporción. En esos nidos tan grandes muchas veces viven dos. En cambio, en los más chiquitos casi siempre hay un montón. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Los materiales y llegué a la conclusión que no se ponen de acuerdo para ver cuál es mejor. Algunos usan ladrillo, otros piedra y hormigón, y hay nidos que se levantan con tres chapas y cartón. Don Hornero, el arquitecto, tantos nidos estudió, y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Puedo atender. Y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Pase nomás, está abierto. Hornero, ¿qué ves? No, no lo puedo atender.